soki mwasi asali bozo bae bako bengana kato bako limbisa kaye bona ebikolinga ezali midele mingi yoyo basusu pana monsolo basusu pana damu na yeba mwasi oyo akosaka kolinga nelongi mpena konfianse kitoko na ye lakisi ezaleli na ye nasilikula ya moto na motema na ngai oyo bona boyaki kotosa mibeko ya baboti banzambe ose feinanga feinanga yoyoye feinanga feinanga oyoye feinanga feinanga yoyoye feinanga feinanga oyoye kosalisa mwasi kobakolo ye keseni mama lobi na mpasa koluka boye nonse kasi bakeseni kosalisa mobale ezali nyongo awa onse lobi na mpasa koluka na ndenge ekoki asalisa yo feinanga feinanga yoyoyo feinanga feinanga oyoye feinanga feinanga yoyoye feinanga feinanga oyoye nalimbisi ya biki nasengi ya boyokani yongo yalobi ezalaki bolingwa bomwana mama lofundu mpe lokola ye mama lalesa mpe lokola ye mama tika balobaloba tala pambaloba emina mpona bolingwa bandeko bataka songisongi boyo bazwwaka te nakoluli sipela ta maboko invitatio na lifelo mama mundu e alekaki awa liboso ya lopango alekaka na ye mikolo nyonso na karte ya karte o leki ya moli pete lisumu nini nasala na mokili yongo ya nani na defa na moki dembela dembela iye iye dembela dembela iye iye iye dembela dembela iye iye dembela dembela iye iye dembela dembela iye iye dembela Dembela, dembela, dembela, dembela, dembela, dembela, dembela, dembela, dembela, dembela, dembela, dembela, dembela, dembela, dembela, dembela, dembela, dembela, dembela, dembela, dembela, dembela, dembela, dembela, dembela, dembela, dembela, Dembela, toi que dembela, dembela, dembela, dembela, dembela, dembela, dembela, dembela, dembela, dembela, dembela, dembela, Coucou d'un nom, d'un nom. Elongo ya nani na defa na moki dembela. Dembela iye iye yo dembela. Dembela iye iye yo dembela. Dembela iye iye yo dembela. Dolela kikutu na na mama na dembela. Mbalo na dembela ya mwela. Dembela iye iye yo dembela. Dembela papa moto alena iye dembela. Dembela mambo kaye alo dembela. Dembela bangale kose ya tele dembela. Dembela iye iye mama dembela. Dembela iye iye dembela. Dembela iye iye dembela. Dembela pardon pour niño saliboye. Yongo ya nani na defa na moki dembela.